sonido y pensamiento de fondo. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables en el cual las hormigas defienden sus derechos a ser cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Pongámosle, que nos trajo la pandemia. El deseo de hacer cierta la parte más sencilla de un poema de Tejada Gómez. Salir, el viento arriba, cualquier mañana de estas. Así decía Armando, don Armando. Y el poema, problematiza y se hace más complejo después. Pero esto que ya teníamos y que parecía que era nuestro, nos está faltando. Esto, el salir, cualquier mañana de estas, con el viento arriba. Así que pongámosle que esa necesidad nos trajo, solo por eso, una excusa o una forma de recuperar lo simple. Pongámosle que entre las necesidades básicas está la de comunicarnos con vos en vivo y en directo, porque la comunicación nunca la perdimos, pero estábamos como atragantados, atorados, con tanto que se acumula, y no es lo mismo, claramente no es. No es lo mismo. Esto, aquí y ahora. Hay más razones para estar acá en el 102.5, acá en la colectiva. Seguro que sí. Y bueno, entre ellas, como lo dijimos, es la comunicación. Y trataremos de hacerlo lo mejor posible, como siempre. Buenos días, Graciela Gurbitz. Buenos días, Daniel Giovannini. ¿Me escucha? Sí, escucho como lejos, como si estuviera en la puerta de la radio, más o menos. ¿Muy lejos ahora? No, ahora se ha acercado un poquito más. Acá estamos. Un poquito más. Bueno, hay que seguir probando acá, desde este lado. Pero bueno, mantenemos distancias, así que bueno, trajimos el metro. Con el metro medimos y nos quedamos. Y a mí me tocó estar de este lado hoy. Sí, a usted le tocó estar de ese lado. A usted le tocó, como muchas veces, en la historia de esta radio, tirar el centro y cabecear, cosa difícil, pero que a usted le sale muy bien, Graciela, ¿eh? Bueno, intentaremos. Bueno, acá déjeme primero pasar por la parte de exorcización. Ajá. Que hago personal cada vez que inauguro un aire, ya sea por vacaciones, en este caso por pandemia. Ajá. Desde marzo, creo que fue un 23 también, ¿no? Por allá que hicimos nuestra última participación en el Sony Se Hacen, hasta hoy, pasaron 3 meses, bueno, en fin. Así que siempre señalo que tengo un nudo acá. Cada vez que vuelvo, sea por el motivo que sea, que haya no estado en el aire, tengo un nudo acá. Usted ve dónde tengo el nudo, yo se lo estoy marcando. Sí. Y decirlo es como que ese nudo se me desata, mire. Mire, de a poquito, ¿vio? Pasa eso. Digamos que sí, fue un poco bravo, ¿no? Hasta que llegamos hasta acá y hasta acá quiero decir. Una aventura, la odisea de las 15 cuadras que separan nuestra casa, nuestro hábitat, de esta radio. Y encontrarnos con lugares que, como bien lo decís, hacía mínimo más de 3 meses que no pasábamos, que no estábamos, no estábamos viendo. Y bueno, ahora sí, ahora estamos acá. Es emocionante estar en la radio, es muy lindo estar acá en la radio, es algo que nos gusta mucho, sentimos mucha pasión por eso y bueno, se puede decir que estamos muy contentos de estar nuevamente en el aire. Sí, digamos que nos recibieron además los fantasmas más recientes de nuestros compañeros, que han estado por acá el día viernes. Uh-huh. Aunque parezca mentira, esos fantasmas son un poco más que una reunión de Zoom. Son un poco más que una reunión de Zoom, que sí las hemos tenido, por supuesto. Zoom, Jitsi, Discord, en fin, toda la línea y todo lo que vendrá, que todos los días aparece otra. Muy bien, bueno, pandemia y reclusión, podríamos decir algunos. Un poquitito de eso quisimos presentar en este arranque de este programa, que no es lo mismo para todos. Llegamos acá a la esquina de la radio Juan Agustín García y Avenida San Martín, y nos encontramos con otros que pasan la cuarentena, en este caso tirados sobre unos bolsones de cartones. Un contraste brutal que no necesitábamos llegar acá, porque en nuestro propio barrio también tenemos otros, y yo que anduve por el centro me crucé con otros que siguen transitando la cuarentena en situación de calle, y tan lejos de la totalidad de las de las publicidades, ¿verdad? Que nos enseñan, nos muestran a gente de la tercera edad emocionada y feliz frente a nietos emocionados y felices en lugares donde pueden tomar sopa, aunque no sea sopa, ¿no? Aunque sea una porquería de esta calentita. Pero bueno, todas las publicidades apuntan a que hay muchísima gente feliz en cuarentena. Y por un motivo o por otro, entiendo que esa felicidad solo queda en las publicidades, ¿no? Exactamente. Y con eso quisimos un poco meternos, nos metimos en la realidad, quiero decir, al ver eso nuevamente, porque como bien sí, decís, claro, nuestro barrio está, pero a veces pensábamos que algunas cosas habían cambiado y no cambiaron, y parte de eso se refleja en lo que nos faltaba para salir al aire y reflejar lo que nos está pasando realmente. Sí, totalmente. Bueno, contemos un poquitito que Hormigas y Cigarras, como tal, es un proyecto que nació en 2004. Allí tuvimos 3 años iniciales en papel, en el cual comenzamos a andar los barrios de La Paternal, Villa Mitre, Santa Rita, Villa del Parque. Bueno, todo lo que hoy son como unas 11 y 15. En aquel momento inicial nos acompañábamos con Diego Orfila, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y estará más tarde seguramente escuchando el programa porque hoy está en un teletrabajo. Ajá. Que de eso en algún momento también vamos a hablar. Bueno, luego en 2006 arrancamos ya con nuestra página web, siempre en presencia en estos mismos barrios. Y de la mano de quién podría ser sino del señor Ignacio Nesprías, ¿verdad? Alias Nacho. Así que bueno, y hasta hoy seguimos así, transitando los barrios, conversando con instituciones, con personas, con lo que sea de acá, y tratando de mostrar un poco lo que ocurre también en la ciudad y en el resto del universo que nos rodea. Hoy iniciamos este nuevo campo, digamos, para Hormigas y Cigarras, que es lo radial, que es este otro tipo de comunicación. Y por supuesto que te invitamos, si nos estás escuchando en el 102.5, te invitamos a participar en lo que te parezca dentro del programa. Desde dar tu opinión simplemente sobre lo que estamos volcando al aire, hasta, bueno, venirte cuando se pueda, y si no, bueno, lo haremos por teléfono. ¿Dónde nos escuchás en el 102.5? Me parece que está bueno informarlo. Nos escuchás entre Campana y la Avenida San Martín, es decir, la puerta de la radio, y entre Remedios Escalada de San Martín y Arregui. Ese, más o menos, yo lo digo como si fuera un rectángulo, nunca es tan preciso, pero digamos esos serían los límites del alcance del 102.5. También tenemos la página web, ahí nos podés escuchar también por internet, por cualquiera de los dispositivos que tengas cerca. Ahí vas a poner www.lacolectiva.org.ar y ahí nos vas a encontrar, donde dice en vivo vas a encontrar lo que está sucediendo en las 24 horas siempre de la radio, pero en este caso, los martes acá en pandemia, como dijimos, vamos a estar de 12 a 14, con hormigas y cigarras. Un poco sí. Es eso, ¿no? Arrancamos al principio comentando algo, un poema concreto de Armando Tejada Gómez, ¿verdad? Que dice salir el viento arriba, así lo decía, con una voz profunda que lo caracterizó. Cualquier mañana de estas al día trepidante, pisando la paciencia, insistiendo en los sueños que no se dan, bueno, etcétera. Y recordemos entonces que el 21 de abril, en plena pandemia, nos hubiera gustado recordarlo de otra manera, Armando Tejada Gómez hubiera cumplido 91 años. ¿Qué tenemos en este primer programa, Gurbitz? Tenemos muchísimas cosas, obviamente. Nos vamos a dedicar un poquito a lo que tenemos cerca, ¿no? A lo que tenemos cerca de la ciudad, de lo que tenemos acá en nuestros barrios. Vamos a recorrer algunas cosas que por ahí a veces no salen, no están claras. Y entonces, ¿qué pasa con la ILE? ¿Qué es la ILE? ¿Qué es lo que nos... ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Qué significa? La ILE es la interrupción legal del embarazo. Si bien sea a nivel nacional, hoy la vamos a tomar más de aquí a acá. Hablamos tanto con gente del CESAC 34, el CESAC 22, tenemos contacto con la gente del Hospital Álvarez, que es lo más cercano que tenemos acá en la zona como para poder hacer tus consultas, con otras organizaciones que también están acá nomás y que brindan también en esa red justamente por esto, porque se haga real, porque sea lo que está en la ley, que es la interrupción legal del embarazo. Vamos también a hablar sobre lo que pasa en el Hogar Evita. Eva Duarte, sí. Sí, allí estuvimos la semana pasada. Hay lo que para nosotros es un, al principio enmascarado, luego más explícito, un intento de cierre del Hogar Eva Duarte, que funciona desde hace 6 años. Es un hogar para adolescentes que atraviesan embarazos y partos, o sea que van allí, están adolescentes como hogar, no como lugar de tránsito ni como refugio. Están allí para, digamos, es hogar, su hogar para ellas y sus niños, niñas. Así que eso, que hace 6 años funciona en el mismo predio que el Hogar San Martín, está en vías de desalojo. Vamos a pasar también a hablar sobre los temas a nivel nacional. Después de dar una vuelta por noticias y algunas otras noticias que suceden en la ciudad, nos vamos a meter en alguna de las cosas que suceden a nivel nacional. Así es. Y en particular vamos a hacer foco en alguna de las chanchadas que hay alrededor de Vicentín. Para eso estuvimos ya hablando con Bacheta. Barcheta, efectivamente. Barcheta, que para mí sería Barqueta, pero él dice no, dígame Barcheta. Y nosotros le dijimos Omar Barcheta, que es directivo de la Federación Agraria Argentina. Eso será seguramente después de las 13 horas ya, en la segunda hora de este programa. Y por supuesto vamos a irnos también a algo internacional. Y para eso nos fuimos a España. Sí, en plena pandemia. En plena pandemia, exactamente. Nos fuimos a España y ahí también vamos a tener información de lo que sucede, de lo que pasó y de lo que está pasando. Preguntando en España, ¿no? Lo mismo que nos preguntamos acá en algún momento en una producción off the record, digamos. Preguntándonos, ¿quién paga la pandemia? ¿Quién paga la pandemia también en España? Exacto. Bueno, muchas de esas cosas van a estar sucediendo hoy en este programa. Hay más, hay noticias, hay información desde todos los distintos lugares que tratamos de poder llegar a lo más que podamos en este programa con información. Por supuesto va a haber música, siempre hay música. Así ¿tenemos que bueno, una muestra para ahora? Tengo una muestra y vamos a empezar este primer programa con alguien que queremos mucho. Conocimos hace cerca de 3 años y medio, ya lo dije, pero lo conocí por mi nieto en ese momento de 4 años, hoy tiene 7 y no hay algo que es constante, ¿no? Tienen mucha onda, hacen cosas muy buenas y la verdad que nos gusta ponerlos y entonces hoy vamos a poner La Tierra, que es Sidi Huacho, y bueno, seguramente algún día vamos a seguir hablando de este conjunto que ahora sí lo vamos a escuchar en vivo y en directo. Vamos. Por La Colectiva. La Tierra, Sidi Huacho. La ruta est longue, hostile, fatigante, humiliante, les insultes incessantes, la douleur de l'exil, dans la mémoire, les valises du Chibeni encore posées sur les armoires. Hajetek, majetek, te comprennent nos grand-mères, des histoires qui te parlent de nos terres, des histoires pour nos âmes orphelines qui apaisent et soulagent comme une comptine enfantine, des histoires d'hommes et de femmes extraordinaires, celles des Haragas qui ont brûlé les frontières, entassés dans les coffres les conteneurs, le passeport indésirable, celui du tanné de la terre. Yo soy de la tierra, donde los vecinos conquistaron poco a poco, cada uno su destino, sin permiso de nadie, toma de terreno, un lugar para los niños, para que vivan los sueños, que esto fue de la villa miseria, las venas abiertas de la América, por todo familia, tenga casa bella donde respirar. Luna sin disparos, una educación en paz, sin pobreza y esperanza de un futuro en libertad vivir. Yo soy de esa tierra, donde mis vizinhos conquistaron poco a poco, cada su destino. No pidieron nada, construyeron todo, el sorriso da criança, o caminho do futuro. Sonha, sonha con futuro, vive, sobrevive, quer a libertad. Estabilizada, passar o cansado de se machucar. O homem quer mais plantar e colher. O homem não quer mais chorar. Só se alimenta da dor. E se tiver que invadir, para progredir, vai entrar e não vai pedir pra ver seu filho sorrir. Forma de hablar de lo que nos pasa. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire, entonces, con este de Hormigas y Cigarras, y vamos con algunas noticias de la ciudad, ¿correcto? Exacto, con algunas noticias de la ciudad, porque el viernes 19, o sea, el viernes pasado, un fallo de la segunda instancia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo rectificó un fallo en condena a las concesionarias de Metrovía. Por fin, una vez le toca a Metrovía que no le salga bien. Por recurrir en el delito de prácticas desleales tipificado en el artículo 53 y penado por el artículo 55 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Esta es una sentencia que tiene origen en una demanda interpuesta por 13 metrodelegados del área de las estaciones de subterráneos que operan porteño, que opera Metrovías. Este tribunal, frente a las pruebas que fueron presentando estos metrodelegados, donde encontraron que hubo una serie de mecanismos como sanciones, descuentos compulsivos de salario, cambios en las condiciones de trabajo, sobre las representaciones gremiales, en fin, dificultar e impedir el derecho constitucional a la libre actividad sindical y en defensa de los derechos de los trabajadores. Así que bueno, le salió mal a Metrovías, así que este fallo es, de alguna manera, desnuda esas prácticas que tiene Metrovía, que son antisindicales. sindicales, de una lucha que uno siempre la recuerda, ¿no? Porque los metro delegados nacieron con mucha lucha, con lograr... Nacieron también con el siglo, sí. Denunciando todo lo que pasa y cómo se trabaja y todas las dificultades que hay. Bueno, esta le salieron bien. Sí, así es, absolutamente. También podemos hablar de otro, esta es buena, esta no es tan buena, porque el mismo viernes el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, logró un despacho de mayoría de la legislatura porteña para su proyecto de ley que busca regular la actividad de los repartidores y de las plataformas de aplicación de delivery. Claro. Para los que saben, es algo que empezamos a ver también hace unos años, cuando empezamos a ver a los chicos en bicicleta, con... Sí, Globo. Globo, Rappi, Pedido Ya, ese Rappi, tipo de cosas. Globo, Pedido Ya y Uber Eats, que ahora es un... Ah, los mete a Uber también en la misma... Uber Comidas. Uber Eats, correcto, claro, perdón, sí, sí. O sea que bueno, ahí ahora hay una agrupación de trabajadores donde por supuesto pegaron el grito, porque realmente parece que es un proyecto muy vergonzoso el que se presentó, donde ellos quieren que se considere una actividad insalubre por los horarios, que se regule el ingreso acorde a una canasta familiar, un límite de jornadas, no hay límite más ahora con este tema de que está sucediendo, que se ha acrecentado, también el peso, regular el peso que llevan, porque hay veces que lo mandan con más de algún pedido, pesos muy grandes, también los kilómetros, los límites de kilómetros, que hacen que, ya hemos hablado de eso, tenés que llegar en tanto lugar, también lo que hace que termina con un sistema de ranking, porque esto es un ranking, a ver quién llega antes, quién no llega antes, quién hace más. Todo esto, cada vez, cada llegada, cada problemática que tienen a veces en las calles, con lo que les sucede, todo porque por cada entrega ellos sacan 60 pesos. O sea, hay entregas que, no importa si vas aquí, a 20... Sí, a la vuelta o... Claro. Más o tenés 3 kilómetros en bicicleta, claro. Claro, más allá que estos pedidos se hacen de alguna manera, digamos, a cualquier horario. Hay horarios que no son... Bueno, eso es lo que publicitan, ¿no? Así que, claro, eso es lo en que... En cualquier momento, en la madrugada, un paquete de pañales. Eso, así basan su servicio. Para una fiesta, bueno, hoy no hay fiesta porque es otra cosa, pero igual. No importa, sí, sigue pero... Sigue habiendo una necesidad de que esto no sea como es hoy. Y claro. Este proyecto lo ven totalmente contrario a lo que ellos quieren. Esto va a ser recién el 25 de julio, pero por supuesto están, viste, de alguna manera alertando el avispero para que la gente se entregue. Van a ir a hacer ahí una movida cuando suceda esto para el 25 de julio. Así que bueno, esto es un proyecto... En un mes, ¿no? 25 de julio. De julio, sí, no es ahora. Pero bueno, esto es algo que se logró un poco, viste, así como medio escondidito, ¿no? Es una reunión de las comisiones de Tránsito y Transporte con la de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que avalan los legisladores del bloque Vamos Juntos y de sus aliados de la UCR. Sí, claro, tienen una mayoría propia, Larreta, eso está claro, y la hace valer. Hay cosas que, aún con un costo político enorme, las han llevado adelante porque tienen esa mayoría propia, ¿no? Tengo varias, pero bueno, ya vamos a ir. Sí, recién me llegó una información sobre que vamos a ver si podemos... En la mitad del programa, ver de corroborarlo, pero aparentemente ayer le dio positivo en un McDonald's muy cercano, un COVID-19 a uno de los trabajadores del McDonald's. Vamos a tratar de corroborarlo, antes de dar la noticia completa, pero acaba de llegar esto, esta situación. Sí tenemos el antecedente de lo que ocurrió con el Coto de Floresta, donde allí sí lo pudimos comprobar, porque tuvimos el tiempo para hacerlo. Nos fuimos hasta el Coto de Floresta, en el cual a uno de los chicos repositores le había dado COVID-19. Lo habían guardado, por decirlo de alguna manera. Estuvo haciendo su cuarentena en un hotel del Sindicato de Comercio. Pero Coto no cerró el local. No cerró el local, y cuando nosotros nos comunicamos con la gente de prensa de Coto, decían ignorar lo que había ocurrido, ¿no? Cosa que en la sucursal, por más que no fueron explícitos, nos dejaron entrever que efectivamente, o sea, no solo hablamos con el trabajador, sino que además nos dejaron entrever que sí, que había ocurrido. Así, no se están cumpliendo, y Coto tiene varias denuncias, lo cual no sería de extrañar que McDonald's tampoco lo cumpla. Digo, para tener en cuenta, si bien no estamos entrando a McDonald's, supongo, yo no entro nunca, pero digo, aquellos que tengan el hábito de ir a McDonald's, no estarán entrando. De todas maneras, saber si dentro de estos locales se cumple o no se cumple con algún tipo de protocolo. Perfecto. ¿A dónde vamos? Vamos a una tandita. Tandita, vamos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. A 18 años de la masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo justicia. Jornadas virtuales, jueves 25 de junio, 19 horas, en vivo desde la página de Facebook, Estación Darío y Maxi. Junio arde rojo. Darío y Maxi viven en la lucha. 18 años exigiendo justicia. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva, empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? El Santiago del Estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hoy, en 2020, en Argentina, el aborto es legal por causales. Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal. Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo. Nuevamente en el aire, entonces, y no recordamos nada, no hicimos nada de los deberes de funcionario público que nos cabe en este momento. 7512-0095, 7512-0095 es el teléfono de línea para que te comuniques con nosotros. Tenemos un teléfono para hormigas y cigarras que es el 11-50-43-12-50 y por ahí nos podés mandar tu WhatsApp y comunicarte de la forma que quieras. 11-50-43-12-50. Hay un chat que ya está abierto en La Colectiva Radio, en la página de La Colectiva, desde donde seguramente nos estás escuchando, para que te comuniques y nos digas lo que te parezca. ¿Qué más? Bueno, ya anticipaste que nos vamos a meter en la ILE, Interrupción Legal del Embarazo, cosa que, basada, como sabemos, en una ley centenaria, pero que además ratificada por el fallo FAL. Esa ley de 1921, que fue ratificada tal cual que lo está, que está en el Código Penal de la Nación, con la ratificación en el 2012 por el fallo FAL y por el 2012. Sí, 2012, sí. ¿Pudiste con una cara que me asusté? Dije, no, me está fallando ya la memoria. No, tenemos... Hoy nos encontramos se nos disparó algo que no tenía que estar, por eso escuché unos aplausos, digo, está muy bien que se aplauda que en 2012 la Corte Suprema de Justicia haya fallado, pero algo se... Ah, no importa, retomamos, dale. Bueno, lo que estaba diciendo es eso, y por supuesto con un protocolo, que se ratificó el año pasado, en el 2019. Recordemos que fue ya en la gestión anterior, se quiso ratificar, pero fue totalmente desechado por esa gestión, pero ahora el Ministerio de Salud lo ha puesto en vigencia. Y un protocolo nacional, ¿no? El gobierno nacional, es a nivel nacional, como bien lo dijimos antes. La idea nuestra es, de alguna manera, si bien lo vamos a ir tomando en distintos momentos, empezar hoy con lo que hace a lo que es cercano a nosotros. Cercano a nosotros porque implica que hay una consejería por interrupción legal del embarazo que está en toda la ciudad, en este caso, pero que en el cercanías nuestras tenemos el CESAC, ese Centro de Atención Primaria 34, y el 22 acá nomás, uno está acá en Fragata Sarmiento al 2226 y está, 2150, y el 34 está en Artigas 2262. Además de que se puede ser en el Hospital Álvarez, claro, que dijimos, en el pabellón G, en el primer piso. O sea, ¿qué pasa? Esto es salud integral, esta salud integral que implica que podés vos hacerte una interrupción legal del embarazo cuando el embarazo es producto de una violación por relaciones sexuales no consentidas, dentro o fuera de una relación de pareja, con amenazas, dificultades, exactamente todo eso es inmediato. Nadie te puede negar, en este caso en los lugares donde se realiza la ILE, la realización de el protocolo. Y por supuesto en salud integral, y eso significa que hay muchas dimensiones, tres específicamente, que son la física, la mental, emocional, la nacional. No requiere la constatación de ninguna enfermedad, no es que vos tenés que corroborar, vos tenés que hablar del posible daño del bienestar físico, mental o social que te produce ese embarazo del cual vos no querés seguir. Hay un equipo responsable de salud que brinda información. Y hay varias, es una red, nosotros hemos hablado de las socorristas integran también esta red, es más, en todos los distintas formas en que se puede encontrar información dentro de los ESAC, dentro de los hospitales, figura tanto las socorristas como la red de profesionales por el derecho a decidir. Ahí vas a encontrar inclusive en una grilla todas las direcciones, y vas a encontrar también donde hay un equipo ILE, que ahí es donde es el círculo completo. Cuando dice equipo ILE es el círculo completo, quiere decir que te orientan, que te atienden, que toman la decisión, que te acompañan, en todo caso, que no te acompañan, ahí recibís la medicación y recibís la medicación. Ahí vamos a después seguir, es el misoprostol, que en este caso es el medicamento que hace que se produzca esta interrupción legal del embarazo. Y, por supuesto, el seguimiento de esto. Nosotros, como bien lo dijimos, estuvimos ahí hablando, en principio, tanto en el CESAC 22 como en el 34. En el CESAC 22 hablamos con una de las integrantes de este equipo de profesionales, que es Claudia López. Uh-huh. Con ella hablamos con respecto a qué era lo que cómo era la situación, cómo se veía, qué pasaba hoy, ¿no? Si bien sabemos, porque ya sabíamos que ahí se realiza la interrupción legal del embarazo, queríamos saber qué estaba pasando en esta pandemia, porque se atiende de igual forma, no se atiende, va la gente, no va la gente, cómo es el mecanismo de lo que está sucediendo. Y bueno, con ella hablamos de un poquito de esto. Vivo por lo mío, y bueno, con ILE lo que se interrupción legal del embarazo, eso lo sostuvimos. Tengo un problemita ya. Sí, está bien, vemos que se mezcló con alguna otra cosa. Bueno, sí, efectivamente con Claudia López hablamos hace aproximadamente un mes, pero ratificamos esta conversación en el día de ayer. O sea que las condiciones que ella explica son las mismas, se sigue manteniendo. Que no son las mismas en el 34 que en el 22, ¿no? En el 34 nos hablaron de otra cosa que seguramente después lo vamos a escuchar también. ¿Tenemos ya? Tenemos. Bueno, vamos. Está todo de otro lugar. Son los Paquilan que hicimos y Salta estaba automatizado y no me di cuenta. Vamos. Y bueno, con ILE, lo que es interrupción legal del embarazo, eso lo sostuvimos desde el inicio, no se detuvo. O sea, se garantiza la asistencia y el acompañamiento de las mujeres que tenían que hacer una ILE. Para el control post tratamiento, digamos, después de que la mujer hizo el tratamiento, si podemos evitar que venga, nos manejamos con WhatsApp, nos manda la foto de la ecografía y de esa manera, bueno, si se resolvió y no hace falta que venga, ya evitamos otra salida, digamos, otro desplazamiento. Uh-huh. Mira, hay algunas mujeres que tienen obra social, muchas vienen con la ecografía ya en la primera consulta, porque, digamos, hay como un saber que circula acerca de que si la pueden traer, si tienen obra social o si concurrieron a otro lado, vienen con la ecografía. Si no, se les da turno acá, tenemos algunos turnos, y si no, estamos contando también con una organización civil del barrio de Paternal que se llama Matrioshka, es un lugar que existe hace un año más o uh-huh. menos, y que ahí también hacen ecografías. Además, no les cobran a las mujeres. Si pueden hacer una contribución, lo hacen, pero a todas las instituciones, a los ESAC, a todos los equipos que estamos en la red, hay una red de profesionales por el derecho a decidir, del cual forman parte, bueno, todos los equipos de ILE, tenemos que estar comunicándonos como más con ellos para el seguimiento y la gestión del turno. Eso es un poco más de trabajo. Sí. Bueno, los números se han mantenido respecto a los dos años anteriores, que del tiempo que nosotros estamos, que es alrededor de 30 por mes. Yo te diría que todas las personas que vienen a consultar por una interrupción interrumpen. Claro. Ajá. Estamos hablando de consultas de ILE. El año pasado hicimos 293, el anterior 199, y este año vamos por 117 en un cuatrimestre. Bueno, eso es información específica del CESAC 22, sí, que queda acá en Fragata Sarmiento. Fragata Sarmiento 2150. Perfecto. Sí, evidentemente sigue subiendo y ella con nuestra charla lo explicitó que todavía no está realmente lo que sería la evaluación de la pandemia, porque está hablando de abril, se puede hablar de un mes desde que comenzó, pero a 117 se supone que en un cuatrimestre, si hablamos, va a pasar los 300, cosa que hasta en los años anteriores no pasó. Uh-huh. Y bueno, y habla de dos años de experiencia, porque en algún momento hablaremos de lo que fue antes. La historia del CESAC 22, sí. CESAC 22. Pero bueno, con ella nos metimos un poquito en conocer eso. Queríamos saber, la atención es, se dan turnos, por ejemplo, de los jueves de 8:30, los viernes a las 10. Lo interesante es poder traer la ecografía. Igual hay un lugar para que se llama línea 0800 222-3444, que es la línea nacional de orientación y de derivación y denuncias, con un horario de lunes a viernes de 9 a 21 y uno de sábados, domingos y feriados de 9 a 18. Bien. Digo porque hacia eso vamos, porque también estuvimos hablando con gente del CESAC 34, que también nos mandó toda esta información que tienen editada para entregarle a cada uno que viene a consultar. Ahí nos metimos más en el equipo ILE con la profesional Claudia Ferme, donde nos metimos un poco con el tema de si aumentó la violencia, cómo se veía. También tiene otro tipo de cantidad de casos, ¿no? Convengamos que el CESAC 34 está acá nomás, en Artigas hasta el 2200, podemos decir. Bueno, los dos están, ¿no? Los dos, sí, sí. Casi hay 8 o 9 cuadras de acá a uno y a otro. Y bueno, con ella nos metimos un poquito en eso, en ver qué pasaba con la violencia en esta pandemia. Todos los casos de ILE, o sea, el 60%... y creo que me quedo corta, de los casos de ILE están asociados con violencia de género, así que son dos realidades que van de la mano. Nosotros tenemos mucha demanda de ILE, cada vez hemos tenido que ir aumentando la carga horaria para esa función. A la cantidad que veníamos teniendo sí se disminuyó, porque de tener 15 mujeres en una mañana, a lo mejor ahora vienen 4. 5, o sea que se redujo, pero sigue el espacio funcionando y con las mismas características interdisciplinariamente, digamos, después hacemos el seguimiento. De todas maneras, los casos de violencia, si alguien es de nuestra área, paciente nuestro o no, puede hacer una consulta. Abrimos un mail que se llama consultas@tesac34@gmail.com para que cualquier persona que tenga alguna demanda sanitaria pueda consultarlo a través de este mail, y en ese caso nuestra psicóloga o la trabajadora social, quienes trabajan con perspectiva de género, pueden citarla y se lleva a cabo una entrevista. O sea que existe esta posibilidad. O sea, las puertas están abiertas porque a la gente le siguen pasando otras cosas. No podemos reducirnos al COVID. Por eso fue una gran ventaja contar con las unidades de febriles en los hospitales, porque así nos sacan un poco el COVID encima y nosotros podemos seguir cumpliendo la función para la cual hemos sido creados, ¿no? Trabajar sobre la salud de la población. Trabajar sobre la salud de la población, efectivamente. Bueno, esa era una gran preocupación. Y todo esto que decía Claudia Ferme, que es la directora del CESAC 34, viene en relación con lo que nosotros pensábamos o le preguntábamos, si había menos consultas pensando en la situación de violencia que hay dentro de los hogares, exacerbada, y que todos lo conocemos y lo están tratando en los distintos medios, además. Y que esa misma situación de violencia pudiera frenar la consulta. En un caso nos dijeron que sí, en el CESAC 34, en el CESAC 22 nos dijeron que no, que el ritmo de consultas no había mermado. En fin, son dos situaciones en un área muy cercana. Muy cercana, sí. Bueno, dentro de eso, en la conversación con Claudia López hablábamos, ¿no?, de alguna de las cosas que se necesitan o que tenés que llevar, como es la ecografía. Estábamos hablando justamente de traer a la consulta a la ecografía. Ahí nombraban a Casa Matrioshka, que nosotros hemos estado charlando en algún otro momento y seguramente volverán a estar. Es un lugar que justamente ahí también cuida que tengas la salud integral de la mujer. Es un grupo de profesionales que armaron esta casita, que también está cerca de acá, está cercando más a Villa Crespo, claro. Pero bueno, la calle Rodríguez, en la calle Rodríguez, ahora después lo podemos corregir. Martín Rodríguez, sí, después. Toda la información. Hay otros lugares que tienen cobran mucho menos por hacer la ecografía. Esto nosotros lo preguntamos también porque estamos muy cerca acá de la Carbonilla y preguntábamos si se atendía gente de la Carbonilla y si muchas mujeres van a consultar, y en ese caso han ido a hacerse su ecografía a Casa Matrioshka. Casi todas leen lo que es necesario para la consulta, que es fundamentalmente es llevar esta ecografía para ver de cuánto está el embarazo, y la presencia de un embrión con frecuencia cardíaca positiva. Y después este procedimiento lo hacen desde la semana 7 hasta la semana 12. Se realiza de manera ambulatoria con el uso de 12 pastillas de misoprostol de acuerdo a las indicaciones médicas. En algunos momentos en que nos tocaron alguna consulta, la verdad yo pensé que solamente la consulta era se tomaba pastillas por vía oral, por boca. No, también es vaginal y también puede ser de las dos maneras. Ajá. Eso también nos explicaron con respecto a cómo venía el tema del tratamiento. Que es personalizado, imagino, ¿no? Personalizado, claro. Por supuesto. En general lo podés ir sola, pero lo ideal es que si vas con un familiar, alguien que te acompañe, está bueno, un amigo o alguien, una amiga. Y también que tengas un contacto. Puede producir la pastilla, puede producir vómitos, puede producir una cosa que está bueno que ante cualquier cosa puedas estar en contacto. No es porque te pase nada más que un vómito y que eso significa que te tienen que controlar para poder darte otra pastilla, porque se por ahí la tomas y en ese momento, ¿viste? Sí. No se absorbió por el organismo. Correcto. Así que justamente teníamos eso y dudábamos a ver qué era lo que pasaba con el misoprostol, ¿no? Porque sabemos que es muy costoso. Y como lo dijo bien Claudia López, a lo sumo una privada, las coberturas médicas, los privadas o las demás coberturas. Si las obras sociales no lo cubren. No lo cubren, te pueden dar una receta y con esa receta tenés que ir a comprarlo. Pero bueno, nos queríamos quedar claro qué era lo que pasaba en el caso de los ESAC y tanto los hospitales que hacen la ILE. Sí, la atención pública. Por supuesto, el Estado. El Ministerio de Salud, a través del programa de salud sexual y reproductiva, entrega el misoprostol para la resolución de la ILE. porque el embarazo, digamos, se interrumpe con el misoprostol. Esto lo hace solamente el Estado, no lo hacen ni las obras sociales ni los privados. O sea, nosotros atendemos una población tanto de personas que no tienen ninguna cobertura como también personas que tienen otra cobertura, pero que la cobertura no les ofrece esto. A lo sumo, lo que les puede llegar a hacer, en el mejor de los casos, es una receta para que compre el misoprostol. Pero en este caso, la Ciudad de Buenos Aires y muchas otras provincias también están siguiendo el protocolo nacional de ITE. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Bien, allí entonces Claudia López explicando muy claramente, además, ¿no? Cómo digamos, cuál es la parte del Estado, el rol del Estado en garantizar este derecho que ya tiene la mujer. Exactamente. Bueno, ¿quedó algo en el tintero, Gurbis? No, bueno, hay un montón de datos, sí, ya claro. Hablamos de los horarios, ya hablamos de que se puede pedir en todos los lugares, también en el hospital. La página de las socorristas es www.socorristasenred.org, lo mismo que la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que es www.redsaluddecidir.org. Ahí te podés encontrar. También en las páginas de los CESAC te dicen cómo te dan los turnos y los horarios que antes dimos de poder tener toda la información. Por sobre todo, saber que tenés derecho a esta interrupción legal del embarazo. Sabemos que en muchos lugares, lo dicen las redes profesionales, no en todas las provincias se toma tan blandamente, ¿no? Y se realizan, sí, claro. Hay objetoras de conciencia en cuanto a lo que pasa, pero es un derecho. Y bueno, la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir está buscando, y más allá de la legalización del aborto, que haya una interrupción voluntaria del embarazo. Cosa de que no tengas que pedir, no tengas que ser un profesional, el que termine decidiendo por lo que vos, a tu decisión, ¿no? A tu decisión de realizar el embarazo. ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo único que hoy están con muchas ganas de que todas esas cosas se cambien, ¿no? En cuanto a lo que sucede con estos lugares, en los lugares donde sí, tenés que pasar por psicólogo, sí. Tenés que pasar por una cantidad de cosas que realmente no es lo que se quiere obviar totalmente, que esto pase. Bueno, lo que sí me parece que por ahí estaría bueno resaltar una vez más es que tanto en el Hospital Álvarez como en el CESAC 22 como en el CESAC 34 hay un equipo que atiende esto con perspectiva de género. O sea que si tenés esa una situación que además en general se tiñe de angustia, ¿no? Entendemos que tenés la alternativa de ir a la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, porque además no te van a pedir un certificado de domicilio para atenderte. No es necesario que vivas dentro del área de cobertura de estos CESAC o del Hospital Álvarez. No es necesario. Simplemente te acercás en los horarios. Tenemos tres flyers que nos mandaron, son, digamos, oficiales, que nos mandaron del CESAC y que seguramente podemos cargarlos después en la página, como para que todo esto o parte de lo que hemos estado hablando, de lo que has estado contando, quede para ser consultado, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Un temita. Bueno. Elegido por el tema. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos bikini, chiquini, riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos bikini, chiquini, riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Bueno, ahí estaban, Curvas Cubensi, Mi Cuerpo Es Mío. Ajá, muy bien. A todos los que se están comunicando con nosotros, agradecemos porque en general todos hasta ahora es tirar buena onda, así que bueno, recibidas y muchísimas gracias por estar acompañándonos. Acá Roxana Rochi nos señala que la hija de mi prima tiene 21 años, trabaja en el Coto de Villa Madero y hace 5 días está aislada en un hotel de OSECAC. La misma situación de este otro chico del que yo estaba comentando, del Coto de Floresta. Y sigue Rox. Y hay más compañeros de ella con COVID-19 y nada, todo sigue igual. No solo eso, ella vive con 3 personas más con los mismos síntomas y solo fueron a tomarles la temperatura sabiendo que ella es positivo. Bueno, esto tiene que ver con las empresas, ¿no? Porque aunque parezca mentira, es la obligación de tener cerrados un día tiene que tener cerrados, pagarle a una empresa que se dedica a eso y hacer la limpieza correspondiente. Nada más, es todo lo que tienen que hacer. Bueno, ni más ni menos, ¿no? Y además hacer los testeos, por supuesto, a todo el resto del personal. Hasta ahí no lo hacen. Vamos a ver si podemos corroborar después lo de este McDonald's que hablábamos hace un ratito. Bueno, nos vamos breve a un último tema de por ahora de la ciudad. El día 9 de junio, las trabajadoras del hogar Eva Duarte. ¿Qué es el hogar Eva Duarte acá en el barrio de La Paternal? Es un lugar donde se alojan jóvenes en situación de violencia de género y vulnerabilidad. Llegan allí después de una decisión judicial, o sea que no es el azar las que los junta, sino claro, que hay una disposición para que ellas estén en el hogar Eva Duarte. ¿Dónde funciona? En un primer piso de lo que es el hogar para la tercera edad de el hogar San Martín, ¿no? Sí. Sobre la avenida Warnes, en lo que era frente a lo que fue el albergue Warnes y hoy es el Easy o Carrefour, ¿no? A Carrefour. Claro, están los dos, Easy Carrefour, están allí. Bueno, allí entonces, el día 9 de junio, les llegó una comunicación. Nosotros estuvimos la semana pasada por ahí, el viento nos jugó una mala pasada, porque hicimos esta entrevista, como es lógico, no pudimos acceder al hogar, porque hay una serie de lógica, un protocolo que hay que cumplir, y que nosotros tampoco estábamos dispuestos a cumplirlo. Sí, aparte se entra también por la parte del hogar de ancianos, ¿no? No hay. Hay una sola entrada. Hay una sola entrada con un riguroso, un riguroso protocolo a cumplir ahí. Y además las chicas cuando llegan al primer piso, las chicas digo, las trabajadoras, de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, que son quienes están allí, cumplen una segunda parte ya de protocolo con barbijos y guardapolvos y demás. Bueno, en la puerta nos jugó una mala pasada el viento, con que, bueno, distorsionó muchísimo todo lo que estábamos hablando. ¿Con quién? Con Florencia Álvarez, que es trabajadora del hogar, es asistente social. Pero bueno, vamos a escuchar un pedacito que más o menos se pudo rescatar y donde nos explicaba qué es lo que pasó el 9 de junio. Lo que está sucediendo es que desde el día martes, creo que fue 9 de junio de la semana pasada, se comunicaron autoridades de la Subsecretaría de Fortalecimiento, que está a cargo de Jazmín Lerner, para indicarnos que deberíamos realizar una mudanza. Ellas hablaron de mudanza en ese momento, pero en verdad en ningún momento nos ofrecieron ningún lugar físico concreto que esté disponible para realizar una mudanza, con lo cual el colectivo de trabajadoras entiende que esto es un desalojo y no una mudanza. ¿Se dieron algunas razones para eso? Las razones que dieron en ese momento al principio fue que al compartir el predio con el Hogar San Martín, por una cuestión de cuidado de las poblaciones, hicieron mucho hincapié en el cuidado de la población que nosotras tenemos alojadas y del equipo de trabajadoras, y previendo que hubiera un estallido de contagios de COVID, debían sacarnos rápidamente de este lugar y trasladar todo el hogar y el funcionamiento, el equipo de trabajadoras y las alojadas. Frente a esto, cabe destacar que nosotras, si bien compartimos el predio con el Hogar San Martín, nuestro hogar funciona en un ala del edificio, en un primer piso, que está completamente aislado, de modo que las jóvenes que están alojadas en ningún momento bajan. Bueno, en ningún momento bajan, ¿no? Digo, los protocolos se cumplen, las chicas con sus hijes están en este lugar específicamente acondicionado para contenerlas y no bajan. Por lo tanto, no hay posibilidades que se crucen en un pasillo o en un jardín del Hogar San Martín, o sea, del edificio general que alberga los dos hogares. 6 años hace que está funcionando el Hogar Eva Duarte aquí, y estas razones que les dieron, unos días después, 2-3 días después, se fueron diluyendo. Por un lado, porque ya estaban en alerta las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer. ¿Por qué? Porque cuando se declaró la cuarentena, habían chicas, esto no es una prisión, habían chicas que habían salido, o ya sea a trabajar, a visitar un familiar, a rodearse de otros afectos, habían salido del hogar y les prohibieron el ingreso, con el agravante que ellas quedaron fuera del hogar y muchas de sus referencias de afectos, desde juguetes de los niños, niñas, de ropas, qué sé yo, un montón de cosas quedaron dentro del hogar y siguen la mayoría de esas cosas, fotos, allí después de casi 100 días, mientras ellas han tenido que ir a deambular, en principio, a deambular por lugares no seguros. Digo, las que fueron sorprendidas por la cuarentena fuera del hogar, ¿verdad? Exacto, sí. Y luego fueron distribuidas en otros sí refugios que no están adaptados para esto, y a compartir además con una población de adultas con otras necesidades, donde no hay un acondicionamiento específico para los pibes. Pero bueno, eso hizo que desde la Dirección General de la Mujer las razones fueran otras, y se dijera claramente que la Dirección de la Tercera Edad estaba pidiendo, en medio de la cuarentena, pidiendo que se desalojara ese primer piso para poder utilizarlo todo para la tercera edad. Lo cual seguramente está bien. No estamos diciendo que eso esté mal. Pero ¿por qué ahora, en este momento? Bueno, allí siguen con las discusiones y tratando de no mudarse, porque no hay dónde mudarse, porque no hay otro edificio acondicionado para hacerlo. En una mañana, no nos olvidemos que además, escuchando, ahí vamos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. ¿Qué hacemos, Daniel? Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos

Que el médico Medardo Ávila, justo escuchábamos hace un ratito sobre fumigaciones y justamente era la voz de él, un médico pediatra, neonatólogo, cordobés él, y hacía 18 años que se desempeñaba como jefe del servicio de neonatología y pediatría de una clínica privada en la ciudad de Córdoba, la clínica Carrafa. El pasado 4 de junio él recibe desde una obra social que... de APROS, que tenía que recibir a un chiquito que justamente tenía una broncolitis. El nene vive en Villa María, el nene, su papá falleció en un accidente de tránsito, o sea que su mamá, con su que tienen otros hermanitos, viven con sus abuelos, así que el abuelo de Villa María fue directamente a Córdoba a que pudiera ser atendido. El panorama se empezaba a aclarar cuando vieron el fuerte vínculo que tiene este nenito con los agrotóxicos. Y la madre justamente lo tiene, y la leucemia en los hijos que producen los agrotóxicos de estos chiquitos que vivían en Villa María. En el estudio que le hicieron una cantidad de cosas y llegaron a la conclusión que, bueno, que era así justamente el tema de los agrotóxicos, y que tenían que hacerle un tratamiento con una dosis de deltisona B. En la clínica no había esas gotas, así fueron a informarles a los directivos, claro, de la clínica. Y les dijeron que las compraran y que el lunes se iban a arreglar los valores. Fueron, compraron esto, además de esto, la situación del nene junto con el abuelo, que estaba solo, alejado totalmente de su familia, que vino apuradísimo, sin muchos elementos, entre las enfermeras, los distintos que estaban en el lugar. No me pongo en esos zapatos, no me imagino. Recibir ese diagnóstico, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahí fueron, entre todos trajeron los elementos, y el lunes 8, justamente cuando volvieron, el gerente de la clínica, porque esta es una clínica que cuando Medardo empezó a trabajar era gente que realmente pensaba en la solidaridad, se atendía a la gente, no había este sistema neoliberal, dice, claro, y refleja. Le dijo que acá no era ninguna caridad, que no se podía comprar, que tampoco esto era como si fuera un almacén que hay que ir a comprar los remedios, y no hay, bueno, hay que ver, lo tiene que ir a buscar la persona. Bueno, se puso muy mal, dice él, que yo estuve también, contesté, ya igual venía con una situación, porque quien le dijo esto, y quien después, como sabemos en la información, lo despidieron, es un abogado y una contadora, no un compañero de trabajo como son los médicos que están ahí. Así que después de 18 años fue despedido, donde él hace una reseña que cuidó aproximadamente en esos años más de 12.000 chicos y 1.800 recién nacidos. Que si bien tuvieron muchos trabajos para hacer en ese lugar, y que realmente siente que tiene que defender nuestra dignidad, tiene que defenderse dignamente lo que uno piensa y lo que uno desea. Así que bueno, hubo millones de solidaridades con Medardo Ávila con respecto a este despido. Él todavía no está dando declaraciones, creemos que es un mal momento en cuanto a lo que está pasando. Pero bueno, alguien que hemos escuchado muchas veces acá en la casa y que realmente merece que le demos este pequeño lugarcito para saber lo que le pasó. Así es, bueno, demandamos nuestra solidaridad, ¿verdad?, a Medardo Ávila Vázquez, con quien hemos hablado en muchísimas ocasiones y que además tiene la particularidad de ser uno de esos médicos que se ha enfrentado a todo lo que es fumigaciones en su provincia, una de las provincias más castigadas con las fumigaciones. Por suerte, 30.000 profesionales de la salud exigen prohibir el glifosato en el país. Así que eso es la contraposición. Sí. No, justamente porque es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que afecta a la ciudad humana. Y bueno, argentino, Fresprosa, ha mandado esta decisión. Así es, la gente de Fresprosa. Advertencia. Este tramo del programa contiene lenguaje explícito,

No sé, entendemos que seguramente hay una voluntad política de estar, ¿no? Tal como él lo definió. Pero lo que está buscando, o pidiendo, o diciendo que podría ocurrir, es lo mismo que ocurrió con cierto sector del campesinado, que ha estado integrado al gobierno durante buena parte del periodo anterior de Cristina Kirchner, y vuelve a estar integrado en este momento a través de la Secretaría de Agricultura Familiar. Digo, políticas concretas y, alguna manera, que lo puedan sacar del lugar donde están. Bueno, nos vamos con un tema musical que no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver con esto, pero se llama Triunfo Agrario. Sí. Junta cosas nada más. La letra es de Armando Tejada Gómez, como para volver a nombrarlo también a don Armando. ¿Por eso la pusiste? Sí, la música de César Isela y lo canta Alfredo Zitarrosa. ¿Qué tiene que ver con la Federación Agraria y Agrario? Nada más. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla, sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía, a donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Y hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, che, no cambia nada. Bueno, vamos a España, España. Flybondi, bueno, o algo que nos lleve la imaginación, sí, el teléfono, el WhatsApp. Para ir a España va a faltar mucho. Sí, va a faltar mucho. Además de dinero, ¿no? Que eso falta siempre, independiente. Bueno, por eso está la parte de salud, que es la más importante, pero también está la parte de la económica. Que claro, por supuesto. Bueno, España tuvo 246, hasta ayer a las 5 de la tarde, hora de España, 246.504 infectados por coronavirus, 28.324 personas muertas por la misma pandemia, ¿no? La deuda pública en España había comenzado el año representando un 98% del PBI, o sea que ya venían cargadictos, ¿verdad?, los españoles, y se estima que a esta altura del mes de junio ya supera el 100% del PBI. En este marco nos preguntamos lo mismo que acá en Argentina: ¿quién paga la pandemia? Y allá nos fuimos a Madrid a hablar con David García Aristegui, él mismo se presenta, a ver qué nos dice. David García Aristegui, me gano la vida como informático. Una temporada quise ser escritor, escribí alguna cosa, también colaboré con artículos periodistas, pero ahora mismo estoy retirado y me considero a mí mismo activista, aunque ahora mismo no milito en ninguna organización, aunque sí que colaboro con un montón de movimientos sociales e iniciativas. ¿Quién me va a pagar todo esto? Pues evidentemente esto lo va a pagar la clase trabajadora, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Europa es muy habitual, como pasó en el Estado español, que cuando hubo una crisis se rescataron bancos, pero luego no se han nos han rescatado dos personas. Sí que es cierto que ahora en España se ha implementado una cosa que se llama la renta mínima vital, es decir, para personas sin ingresos, es decir, el mercado laboral está tan mal que a las personas sin ingresos simplemente se les va a dar un salario de subsistencia, porque los niveles de pobreza en España estaban totalmente disparados. Yo voy a dar unas cifras y que la gente las valore, ¿no? Porque yo creo que es que con los números yo creo que es fácil de comprender la situación que se está produciendo por aquí. En medios de la propia derecha, es decir, no hablo de medios activistas, sino de izquierda, ¿no? Lo de un periódico, ¿no? Que trata los temas de la economía desde una posición, digamos, ortodoxa. En enero del 2020, de este año, es decir, bastante antes de la pandemia, hablaba que en el mercado laboral español no encontraba sitio, no encontraba cómodo para 5,5 millones de personas. Después de la pandemia, la cifra casi se ha duplicado, es decir, hay como 9 millones de personas en distintas situaciones de paro, es decir, que están o directamente pues eso en el paro sin cobrar nada, que van a buscar, van a cobrar la renta mínima vital, percibiendo un subsidio de desempleo o una modalidad que sucede aquí, que es lo que se llaman los ERTES. Aquí en el Estado español hay ERES y ERTES. ERE es un expediente de regulación de empleo, que es cuando una empresa no tiene dinero o va a tener previsión de pérdidas, que es una de las cosas que nos colaron en las reformas laborales. Estuvimos en la calle y no lo pudimos parar, fue una desgracia. Cuando se presenta un expediente de regulación de empleo o un expediente de regulación temporal de empleo, hay que cumplir una serie de requisitos. Y esos requisitos, pues con el tiempo se fueron flexibilizando. Entonces una empresa no es que simplemente estuviera dando pérdidas, sino que si tenían previsión de que iban a seguir descendiendo sus ventas y ni siquiera estaban pérdidas, sino que había previsión de, pues el gobierno puede aprobar un expediente de regulación de empleo o un expediente de regulación temporal de empleo. De hecho, muchas empresas justo ya estaban pidiendo ERTES, expediente de regulación temporal de empleo, justo cuando empezó la pandemia. Es decir, en los balances anuales, que es cuando se sabe si una empresa o semestrales está ganando o está perdiendo dinero, no podían saber si van a ganar o perder dinero, pero aún así ya se estaban concediendo esos ERTES. Nosotros ahora mismo estamos sufriendo hoy la onda larga de sucesivas reformas laborales, que por desgracia hemos estado vinculados al sindicalismo. Al igual que hay que asumir las victorias, hay que asumir las derrotas. Sufrimos unas derrotas severísimas, con unas huelgas generales además cada vez menos apoyadas por la población. Incluso en algunos casos, quienes estamos en las piquetes, ahí en las cocheras de autobuses, nos abucheaban los vecinos. Parece ser que no eran, ni nos daban cobertura cuando la policía cogía y venía a intentar detenernos o golpearnos, ni siquiera nos abrían las puertas de los portales. Esto lo he vivido yo en primera persona, no estoy hablando de oídas, por eso lo cuento. Y nada, hemos tenido unas reformas laborales severísimas que han pulverizado la acción de los sindicatos, que por supuesto también han cometido sus errores, pero en un entorno laboral, legal y social absolutamente hostil. Y bueno, pues eso, ahora las empresas pueden despedir libremente, pagando cada vez menos dinero, y se pueden hacer, pues eso, mandar a la gente de manera colectiva a la calle con los ERES o con los ERTES. Y bueno, lo que he dicho, o sea, en un tiempo récord se ha mandado a 5 millones de personas al paro, ¿no? Es decir, en una situación de desempleo, cobrando vía ERTE, y nada, la administración ha colapsado porque no esperaban que se utilizara este mecanismo legalizado por una de las últimas reformas laborales, que las empresas lo fueran a utilizar tanto. Y de hecho, pues ahora estamos en junio, hay gente que todavía no ha cobrado la prestación por desempleo, que sí que es cierto que el gobierno de PSOE y Podemos lo habían subido un poco, ahora me parece que está en torno a los 850 euros, cito de memoria. Y entonces y hay muchísima gente, pues eso, que ahora mismo lleva meses sin cobrar porque la administración no ha sido capaz de gestionar una situación que ella misma creó, ¿no? Flexibilizando los despidos colectivos con esas reformas laborales que, como digo, por desgracia no supimos parar en la calle. Estás escuchando La Colectiva. Bien, estamos de nuevo. Claro, aclarar una sola cosita. Una cosa es el lo que se paga por desempleo, seguro de paro, que son 850 euros, y otra es lo que se paga por subsistencia, que son 450 euros. Que hay millones de personas cobrando esos 450 euros que no alcanzan ni para pagar un alquiler, mucho menos para comer y todas las demás cosas, claro, sí, que requiere estar vivo en España, ¿verdad? Vamos a la segunda parte, pero antes de ir a escuchar a David Aristegui, creo que a David García Aristegui, usted tiene así una perla que encontró. Sí, una perla, porque algo que sucedió el sábado y que tiene que ver... lo que eligieron, la música que eligieron para hacer esta movida en España. Que precisa latidos, no aguanta recortes. A saída esta crisis sanitaria, no puede ser privada, tiene que ser solidaria. No me importa quién sea, sea un público está. La red que asegure que ninguém quede atrás. E tenemos que cuidar a quien nos cuida, a quien cura, a quien limpa, a quien falla comida. Por eso en las precisa más recursos, caballos esenciales que sosteñen a vida. Dígale a Sebastián Dantí, por favor, a Mercedes Dantí, ¿quién canta? Diga quién. No, es mucha gente, pero este es un tema de un argentino. Sí, claro, tucumano, para darle una pista. El autodidacta tucumano, Ramón Ortega. Lo que pasa es que esta canción la hizo famosa con una película del mismo nombre de la tema, que la cantó con Marisol. No me diga. Muchos no deben saber quién es Marisol. No, claro, por eso apunté a Dantí, que seguro algo debe saber. Aparte de apoyar ahora esta movida, ¿no? Cuando salió. Me asombré, porque yo no me acordaba que en nuestra época había así esos chicos, así chiquitos, que venían desde otro lugar a cantar. Y Marisol hizo furor en la Argentina. Sí. Así que bueno, eligieron esto para hablar de la pandemia, ¿no? Sí. Muy, digamos, la letra no tiene nada que ver, y lo que habla justamente es de lo que de alguna manera va a hablar ahora David Aristegui. Bueno, yo creo que aquí en España hay un sector absolutamente ejemplar, que son la gente relacionada con el mundo de la sanidad, de los sanitarios, que se han comido lo peor de la pandemia, que ahora se están movilizando pidiendo que no se desmonte la sanidad pública, es decir, que no todo se diría a la privada, que es una auténtica masacre. Yo creo que ese mito neoliberal, ¿no?, de la gestión privada, que es mucho más eficiente en España, se ha ido por el sumidero. Esperemos que no se nos olvide en 2 o 3 años, como suele pasar en este país. Es decir, hace falta mucha gestión pública y una salida pública muy fuerte, y son los sanitarios los que se están ahora movilizando y por fin contando con el apoyo del resto de las personas aquí en España, ¿no? Se les aplaudió todas las tardes a las 8, y el primer día que se salió a las 8 de la tarde a aplaudir, y abrí las ventanas y me enganché, o sea, tuve fuertes enfrentamientos verbales con mis vecinos diciendo: estáis aplaudiendo cuando la gente que está haciendo huelgas para que no cerraran hospitales públicos, ¿vale? Les estabais llamando vagos, sindicalistas vagos, y querían los golfos, etcétera. Entonces, que también yo creo que hay bastante hipocresía en el apoyo a los sanitarios, pero bueno, afortunadamente hay que aprovechar esta situación y apoyar a esta gente sus demandas, que insisto, lo que no están pidiendo más dinero, sino que están pidiendo contratos justos, que no sean temporales, sin tener un poco de estabilidad, e insisto, que no se desmonte lo público. Por el otro lado, por lo menos en este país, yo los sindicatos los percibo absolutamente a contrapié. O sea, al igual que un montón de organizaciones políticas, esto les ha pasado por encima, e insisto, con todos los millones de personas que hay en el paro, en situación de exclusión social y de pobreza, los sindicatos no se han abierto la boca, no están movilizando siquiera de manera simbólica, y ni están ni se les espera. Yo creo que las personas de clase trabajadora ahora mismo estamos absolutamente faltos de herramientas para poder reivindicar nuestros derechos en esta mal llamada nueva normalidad, que bueno, veremos al final cómo son de ciertas o no las teorías de Naomi Klein, ¿no?, de la doctrina del shock, que fue un libro que a mí me pareció muy interesante. Yo creo que juntaba procesos que a lo mejor no tenían demasiado que ver. Bueno, realmente veremos ahora si se va a aprovechar una doctrina de shock, que después de esta pandemia, si se va a profundizar en políticas neoliberales, desregulaciones y desmantelamiento de lo público, o va a haber como un pasito atrás y se van a intentar implementar pues medidas más de corte socialdemócrata. Desde luego, si no se presiona en la calle, como por ejemplo yo creo que se está haciendo de manera ejemplar en Estados Unidos, donde incluso los estibadores, 26 puertos han cerrado en solidaridad con de todos los movimientos de Black Lives Matter que están denunciando el racismo en Estados Unidos, 26 puertos cerrados, yo creo que es absolutamente ejemplar. Bueno, pues a ver si en otros países tomamos nota y empezamos a movilizarnos también, porque si no es ahora, yo no sé cuándo se va a movilizar la gente. Bien, Nos queda para finalizar este informe, allí le preguntamos sobre qué medidas estaba tomando este gobierno progresista español para de alguna manera morigerar la situación de estos 9 millones de personas que están en paro, algunos de ellos, por lo menos la mitad de ellos, cobrando eso que dijimos recién, 450 euros de subsistencia. Esto nos decía. Libro que gustó mucho aquí en España, que lo escribió en inglés, que se llamó Chaps, que es la demonización de la clase trabajadora, y en realidad de lo que habla es del desmontaje de los sindicatos, ¿no?, y de la superioridad de fuerza para poder reivindicar derechos. En ese libro se cuenta una anécdota sobre Margaret Thatcher, ¿no?, es decir, que una de las personas, como al igual que Ronald Reagan, una de las principales adalides de las políticas neoliberales, uh-huh. Y contaba que Margaret Thatcher estaba muy contenta porque se iba a montar un Disney World o un Disneyland en el Reino Unido, uno de los primeros. Un corresponsal de la BBC, de la televisión pública de ahí, que se llama John Cole, que es originario de Belfast, se lo contó a una persona de la embajada de Estados Unidos y le dijo, pero caray, John, dice, no podéis estar tan contentos porque vais a abrir un Disney World, ¿no? No podéis ganaros todos la vida abriéndoos la puerta unos a otros, ¿no? Es decir, hablando de que no puede ser que se apueste todo al tema del sector servicios. Bueno, pues la bomba de tiempo que es todas esas personas en paro, voy a pasar un poco parchado, ¿no?, con el salario, el llamado salario mínimo vital, desde justo con la transición del franquismo a la llamada democracia, España vivió un proceso de desindustrialización muy fuerte en los 80, y se llamó la reconversión industrial, hubo unas luchas obreras fuertes que por desgracia también se perdieron, y estamos volviendo a la situación de salida, es decir, ahora mismo en el mercado de trabajo los contratos en una hostelería, tengo aquí los datos delante, han crecido un 122%, y luego, bueno, a esas contrataciones le siguen los contratos en los servicios, en todo tipo de servicios, de atención al cliente, etcétera, telemarketing, todo esto. La administración pública, que es como el nicho de trabajo para que tiene un buen colchón familiar, para que tiene rentas altas, para las clases medias altas, o quienes realmente entran en la administración pública, para que toda la gente está vetado, o simplemente trabajan subcontratados. Y por supuesto, todas las enormes bolsas de inmigración que hay aquí en España, esas las contratan normalmente en negro, ¿sabes? En condiciones ilegales para el empleo doméstico. Por lo tanto, a una gran hoguera le han echado un buen bidón de gasolina o de queroseno, ¿no? Porque no se está corrigiendo todas las políticas de externalizaciones de toda la producción, que se ha visto casos que yo no sé cómo sería el caso en Argentina o en Uruguay, pero aquí no teníamos nadie que fabricara las mascarillas, ¿no? Tuvieron que como reconvertirse de piso corriendo un montón de empresas para poder fabricar las famosas mascarillas para llevar por la calle para intentar paliar el tema de los contagios. Pero igual que mascarillas, nada, aquí no se fabrica absolutamente nada, y nos está pasando lo que denunciaba ese corresponsal de la BBC hablando de las políticas de la Thatcher, ¿no? O sea, en España de lo que queremos es vivir de abrirnos la puerta unos a otros, o a turistas alemanes en Valencia, o a los ingleses cuyos destinos favoritos son sitios como Magaluf y que practican el balconing. Yo les invito a que practiquen más el balconing, ¿no?, porque así habrá menos turistas. A ver si puedo pegar la selección natural. Y nada, no sé, yo creo que vamos a una situación que de manera estructural vamos a peor, es decir, no solamente se quiere generar empleo en sectores intrínsecamente precarios, temporales, que dependen totalmente de agentes externos como es el turismo, el sector servicios, y con esos pequeños nichos de trabajo, pues eso, para las clases medias altas en la administración pública, y por supuesto, como siempre, pues todas las personas racializadas, mujeres inmigrantes, pues a estar ahí por un salario de miseria, pues limpiando casas o cuidando de ancianos. Esta es la foto, por desgracia, del mercado laboral en España. Bien, nuestro paso por España nos ha dejado esto, con la palabra de David García Aristegui, y bueno, un panorama que él después nos decía, disculpen si, sí, nosotros vamos a decir lo mismo, ¿no? Disculpen, sí, si se atragantaron el sándwich del mediodía, esperemos que no, porque es bastante previsible que a donde vayamos preguntando quién paga la pandemia, nos van a contar que la pandemia la pagamos nosotros, o sea, la clase trabajadora, vayamos donde vayamos. Sí, gobierne quien gobierne, porque allá también. ¿Perdón? Interesante, David, sí. Nos gustó mucho. Sí, me pega un poquito el idioma, ¿no? Digo, me dan ganas de hablar en madrileño como lo está hablando él. Bueno. Algo más le quedó, sí, seguro, sí, que le han quedado cosas. Sí, quedaron muchas cosas, pero nos tenemos que ir. Conociéndola, sí, ya estamos, sí, sobre el final. Todavía elegimos una, una música acorde a este tema. No vamos a hablar de otras informaciones internacionales como pensamos, ni vamos a hablar de otros temas de la ciudad, ni vamos a hablar incluso de lo que se está haciendo, lo que se hizo en el Durán con respecto a recordar a este enfermo. Sí, hoy a las 12 cuando comenzábamos el programa, solo por eso no estuvimos allí. Sí. Con este recordando a los dos trabajadores que murieron recientemente, ¿no? Claro, dos enfermeros, uno en el Fernández, sí, y el otro acá en el Durán, murió la semana pasada, Julio, acá en el Durán. Bueno, no nos queda, nos quedan muchas cosas, pero lo que no nos queda es tiempo. Yo no sé si decir que Escape es un grupo español. Por ahí digo que es un grupo español y después me la ligo con esta gente de Escape. Sí, habría que ver bien cómo quieren que se los nombre. Pero digamos, total, no nos van a escuchar en este momento. Nos vamos con Pandemia de Escape, exactamente. Pandemia de Escape, compuesta en 2013. Para otro negociado, para otra pandemia de la Organización Mundial de la Salud. En fin, pandemia. Y será hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, acá en Pandemia, de 12 a 14. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao. Que infectará la población. Pasaremos mucho miedo a través de la televisión. Pero no sufras, amigo, que hay solución. Tenemos el placebo, solo has de pagar por tu ración. Ponte ya en la fila y vacúnate, sí, y vacúnate. Contra la obediencia y la estupidez. Y la estupidez. Si la tele dice que te pica el cajón, rosa. ¿Cómo?